silenciosamente. Sufriendo mi dolor, me iré para no verte. Me acordará tu vida, la ruina te lleva, cuando me vaya. Yeah.